Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, usted también está saludable. Gracias, igualmente. Bueno, parece ser que esta historia entre de las diferencias sobre los recursos públicos entre el gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara, pues, se alarga, no tiene un fin, sigue capítulo por capítulo, Roberto. Julio César, qué lamentable que esta historia ya parezca telenovela o radionovela. Esto parece que nos están dando por probadita, nos tienen a los universitarios en un hilo, tendiendo de un hilo la respuesta que el gobernador debería de darnos hace mucho menos. Déjame recordar a través de usted y su auditorio, Julio César, que el gobierno del Estado le hemos hecho peticiones, una serie de recursos para terminar la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, terminar la sede de Ciencias Sociales y Humanidades del CUS, para terminar tres preparatorios de la zona metropolitana y para otorgarle 170 millones de pesos irreductibles, que día con día crece las necesidades de personal, las necesidades de equipamiento de laboratorio, de mantenimiento de las escuelas y laboratorios, y que hoy en el Consejo General Universitario pues se vive, como bien lo dice, un episodio más de esta, que ya parece una novela de suspense. Ahora, ¿qué va a pasar? El Consejo Universitario ha hecho un pronunciamiento muy firme con respecto a las necesidades de recursos que tenemos ante el gobernador. No aceptamos como respuesta que nos diga que no hay recursos. Hoy tan solo un diario de circulación local habla de un subejercicio de 9.000, poquito más, 9.200, 9.400 millones de pesos. No podemos aceptar que este gobierno nos diga que no hay recursos para la universidad, para cuando tiene recursos para muchas cosas. Yo no sé si está haciendo una alcancía y esa alcancía qué propósito tenga. Lo que sí sabemos es que la universidad le ha venido regateando los recursos que me parece que ha acreditado su necesidad a la universidad, pero además que la ha respaldado en petición con proyectos muy específicos y con un nivel de calidad en institución, en educación que está dando en todos los rincones del Estado, la Universidad de Guadalajara. Roberto, perdón, nada más, esto que dices de que el gobierno del Estado dice que no tiene recursos para la Universidad de Guadalajara, pero que sí tiene para otras cosas, pues, ¿qué no también? ¿Hay otras necesidades del Estado que quizás eso es lo que le impide al gobierno darle recursos a la universidad para destinarlos a cubrir otras necesidades en la entidad? Me parece que es fundamental tu reflexión, Julio César, y si me permites, agregaría algo. Sí. Nosotros no estamos creyendo que la Universidad de Guadalajara sea la única espacio social que necesita apoyo. Claro que hay mucho, pero ¿dónde están los proyectos de desarrollo del gobierno del Estado? ¿Qué está haciendo con este ejercicio del 2009 de 9.400 millones de pesos? Y hoy, al día 15 de junio, hoy es 14, al 14 de junio, tiene exactamente, tiene aproximadamente 4.000 millones de pesos adicionales de participaciones federales que al inicio, el primero de enero, no contaba con ellos. Esos 4.000 millones de pesos lo puede destinar para muchísimas cosas. Si consideramos como cierta la información que se nos da y que nosotros también hemos indagado, y que nosotros calculábamos en algo así como 10.000 millones de pesos en su ejercicio, en este momento el Ejecutivo del Estado tiene 14.000 millones de pesos, o 13.000 millones, vamos, la cifra variaría, pero son miles de millones de pesos para poderlo aplicar en muchas de las necesidades que tiene el Estado. Yo no sé para qué lo quiere guardado. Yo no sé para qué el gobierno está queriendo jugar con cifras engañosas, engañando a la sociedad, engañando a la universidad, jugando con un baluarte social muy firme como el de educación, y diciendo y regateando que no hay recursos cuando sí los hay. Yo afirmo que la Universidad de Guadalajara no es el único espacio social en Jalisco que nos quita apoyo, pero también afirmo que hay suficientes recursos para poder dispersar o regar proyectos sociales en todo el Estado sin que le merme en nada el interés del gobierno del Estado. En la reunión del Consejo General Universitario realizado el día de hoy, bueno, pues hicieron una serie de propuestas, y entre otras fue darle un plazo al gobierno del estado de 40 días para que dé alguna respuesta. Esos 40 días son después de que ustedes manifiesten su postura a través de algún desplegado periodístico, como también propusiste que se elaborara a través de una comisión redactora, o empiezan a correr a la de ya, independientemente de lo que manifiesten o la postura que manifiesten a través de sus desplegados. Como bien dicen los abogados, correrá a ser una partida que se ha desplegado, como la clase de los abogados. No, creo que en el momento que hagamos un tratamiento público a través de desplegados firmados por todos los miembros del Consejo Universitario, de con firmeza le vamos a pedir una respuesta favorable al esfuerzo que hace el legislativo para el apoyo a la Universidad de Guadalajara, creo que a partir de ahí comenzarán a correr los tiempos. Y estamos pensando en 6 semanas, que son aproximadamente 40 días. Y a partir de entonces, creo que nos liberará a los universitarios para comenzar a hacer manifestaciones de diferente tipo, con diferente nivel de presión, por decirlo de alguna manera, para poder decir, hasta el día de hoy, perdón que lo diga Julio César, la mesura, la prudencia y la responsabilidad ha estado de parte de los universitarios. Desde febrero nos traen, perdón por la expresión, jugándonos el dedo en la boca, diciéndonos de una mesa de análisis, una mesa de trabajo, que concluimos que nos iban a dar 300 millones de inmediato. Después de haber cerrado esa mesa de negociaciones y pasado un par de meses, 3 meses, no nos han dado nada. No nos hemos desbordado en manifestaciones ni en presiones al gobierno del estado, porque creemos que deben de correr tiempos prudentes. Yo creo que ya será prudente si dentro de 40 días estaremos hablando a finales de julio, a principios de agosto, no tenemos respuesta. Prácticamente ya corrió 2/3 partes del ejercicio fiscal. Pues tenemos que comenzar a decirle a la ciudadanía, a manifestar y sensibilizar a la sociedad, que nosotros requerimos del apoyo también de la ciudadanía para sensibilizar al gobernador, para que nos dé los recursos. No estamos pidiendo más allá. La universidad tiene un déficit interno mucho más grande que lo que estamos pidiendo ahorita. Ojalá que los 520 millones de pesos fueran al irreducible y estaríamos paliando en gran medida nuestras necesidades. Pero no, hombre, solamente son 170 al irreducible, lo digo solo, no porque quieran minimizar la cantidad. Pero es tal la necesidad que tiene la universidad. Hoy acabamos de aprobar una preparatoria, la prepa 17, allá por las puntitas. Una zona muy popular que necesita apoyo de apertura de espacio. ¿Con qué lo vamos a mantener? Los maestros van a cobrar los 12 meses del año. La escuela va a requerir mantenimiento los 12 meses del año. Los directivos van a tener que tener su apoyo, los materiales que se exigen, etcétera. Esos son irreductibles, los vamos a gastar. La universidad está haciendo un esfuerzo, pero ha llegado el momento, al punto de rompimiento, y es por eso que la posición del Consejo no nada más me parece prudente y responsable, sino que lo vamos a hacer con firmeza, esperando que el gobernador nos pudiera dar alguna respuesta en ese lapso que estamos poniendo de 40, 42 días. Muy bien. Roberto, tenemos que ir a un corte, si nos permites un minuto para regresar y continuar con esta charla. Con todo gusto, Julio César. Gracias, yo le recuerdo 36-41-64.